solamente quiero tu perdón. Haré lo que me pidas por tu amor. Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más. Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor. Ven, niña, ven.